Queres? Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5, aquí como cada lunes. Hoy es lunes, hemos dicho, 2 de mayo. 2 de mayo, muy bien. Bienvenidos. Bueno, yo estoy de vuelta, así que prepararos. Que aunque estemos un poco más solitos, seguro que el programa será entretenido porque hay tema paesa, ¿no? Sí, tenemos cositas ahí candentes. Bueno, ya sabéis que como siempre podéis llamar, aunque nunca lo hacéis, al 933594900, 933594900, o mandarnos un mail a antesmisdientes@gmail.com. Y eso. Ahí el programa de la sección individualista de Barcelona. Siempre me gustó esta presentación, ¿eh? Que nunca la hacíamos. ¿Y por qué es que no me escucho? Yo no me escucho. Bueno, da igual. ¿No te escuchas? Técnica. ¿Ahora? La técnica, ahora no, sí, no. Bueno, tú me escuchas, ya está. Sí, yo te escucho. Es que porque me escuchan. Sí, ahora ponemos es importante que nos escuchen, muy importante. Tenemos tantas cosas que decir. ¿Qué va a poner? ¿Ya? No sé. Tenemos material, tenemos noticias bomba. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nos despertamos con posibles ataques nucleares en los próximos días. Mm-hmm. Así que, bueno, empieza ahí con la musiquita para dar una idea de la noticia del día. Vale, ahora mismo. Pero me vas a tener que dar un segundín. Bueno. Noticias del día, decimos por, bueno, no intentamos buscar algo del Barcelona, del Real Madrid el próximo martes. Pero bueno, la noticia del día no tiene nada que ver con el Mourinho, no. A ver si adivináis cuál es la noticia del día. No está en ningún lado. Será toda una sorpresa. Y a ver qué, ¿hay música o no? Un momentito. Es que no es difícil, fácil, es difícil si empezamos así, pillado. Porque no me voy a empezar con nada más. Sin. Como se nota que no está el compañero poeta que habla de lo que sea en cualquier momento. Claro, bueno, hablar de lo que sea se puede hacer. Gritando aquí, ¡dada! Y cosas. No, es que si tú lo preparas así, que ahora no vamos a desvelar noticias del día, ¿no? No, vamos a desvelar. Pero de alguna tontada mientras lo pillo. ¿Sí? Sí, no, claro, no sé. Será difícil, entonces avanzamos, ¿no? En lo que es, en la segunda noticia del día. Necesito 5 segundos. Uy, en 5 segundos, bueno, no sé, podemos silbar algo, ¿no? Ahí. Cantar algo. Vale, más. Necesito 20 segundos. Bueno, no sé, estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes. Tenemos un programa un poco extraño hoy. No, de extraño nada. De momento. Solo quedó peor, claro, por una vez que lo preparamos y es así, so mal. Es que nunca. Se ha jodido el ordenador dos minutos antes de entrar a antena. Verdad, es la técnica, ya decía. Siempre es culpa mía. De hecho, si el ordenador falla, no tenemos programa. Esto es muy grave, muy grave. Bueno, ya tengo preparado la canción. ¿Vale? No me lo creo, a ver si sale bien. Vete a la mierda. Venga, dale. Al play. Ah. Sí, un momentín. Ahora. Pues, bueno, pues eso, ¿no? Que han matado a Gaddafi. Y es oficial. ¿A quién? ¿No ha sido Gaddafi? ¿A quién han matado? No sé. Bueno, ya sabes que Bueno, supongo que ya todos sabes que han asesinado, bueno, se ve, ¿no? Todavía no sabemos, ¿no? ¿Pero ha pasado o no ha pasado? Que todavía han, no sé. Que han asesinado a un compañero, ese gran hombre, ¿no? Anti-Yankee. Osama Bin Laden. Bueno, es el Osama Bin Laden, bueno, sí, es verdad. No sabemos todavía. Salían titulares, he estado viendo, los primeros titulares era Obama Bin Laden. Claro, es eso que iba a preguntar, pero el Obama también no era el padre que se llamaba Osama, ¿no? O el Obama se llama Osama. ¿Sí? Sí, creo que ahí por el medio tiene... ¿Ah? Tiene, sí, el padre creo que se llamaba algo de Osama. Tengo ni idea yo. Bueno, sí, bueno, pero no, es el Obama que anunció la muerte de Osama. Así, para que a veces la peña no intenta no confundir las cosas, ¿no? No es el Osama que anunció la muerte de Obama, es al revés. Pero todavía estamos pasando porque lo único que tenemos hasta ahora son, bueno, eso, el anuncio del presidente de Estados Unidos. Una foto trucada. Y bueno, porque aparte de eso se ve que lo han tirado al mar, que sí. Es una putada, que se me acuerda la dictadura. Muy curioso, ¿no? Muchas dictaduras latinoamericanas. Igual le han tirado al mar vivo, por ahí que puede que sea zafado. Pero bueno, no, o sea, poco hay que es la noticia del día en los medios generalistas, ¿no? Como solemos llamar. Y por ahí tampoco hay que darle demasiado crédito porque todo tiene la pinta de que es más un golpe de publicidad del ya un poco perdido presidente Obama. Y vete tú a saber, bueno, igual sí que lo han matado. También hay siempre aquella teoría de que nunca ha existido, ¿no? No o sé. Que lleva muerto ya... O que lleva muerto ya años, junto al Elvis y al Hitler y todo eso. En una isla del Caribe. Y bueno, será, es un demonio menos, ¿no? En este mundo de gente buena. Y supongo que después de este vendrá el Mourinho, ¿no? Que alguien le dispare ya una ráfaga de ametralladora. ¿Ves? Esto lo estaba discutiendo yo antes, que esto de arrojarlo al mar, que se ve que es una ofensa, que va contra la ley musulmana o no sé sí, qué. Sí, sí, sí, pero bueno, también dice que lo han arrojado al mar por si no estaba bien muerto, igual sobrevivía, y que el tío sabía demasiadas cosas que podría después contar, ¿eh? Y esta gente mala, ya sabes, que no sé, los tiros al mar siempre pueden aparecer, ¿eh? Aún después de tirarlo al mar, no sé si no va a aparecer ahí algún día. Ya veremos, ya veremos. Sí, como las películas malas de miedo, o sea, al final ahí... Bueno, nuestro, malo. Sobre todo, eso, para que saldrá ahí con las... Que se le mueve la manita algas, y dice, ¿no? ¿Sabes que vuelve? Pero, eso, bueno, nuestros pésames a la familia. Bájate un poco el casco que se acopla un poquín. Vale. ¿Qué casco? No sé lo que estás escuchando tú. Sí, bueno, es que esto está... Ahora ya no me escucho, ahora. ¿Ya está? Vale. Bueno. Los pésames sobre todo a la familia, ¿no? Que era larga. Bueno, de hecho se han cargado también a dos o tres familiares. Ahora sí. Wow. Bien. ¿No? ¿A quién? A un... Bueno, se ve que estaba ahí... Se ha cargado una de las mujeres, algún de los hijos. Y bueno, no sé, es que llevan esto. Es con el Gaddafi también se han cargado a su hijo. Es que ya podrían parar de matar lo que es la herencia, ¿no? Pero nada, ya está. Pasamos a noticias más interesantes o más importantes o lo que sea, no sé. ¿Hay noticias más importantes? Hay noticias más importantes. La resaca bueno, de... Resaca 1 de mayo. Un primer de mayo marcado por disturbios violentísimos. Y... Miles de antisistemas... Bueno. Yo he mirado los medios, hablaban que la manifestación esta alternativa la llamaban así en general antisistema. Y alternativa, a ¿no? Pesar han empezado de todos con los lo de alternativo. ¿A pesar de qué? A pesar de los progres que había por ahí también. Bueno, progres, claro. ¿Qué estás llamando a la gente? Pon nombres. Bueno, ¿qué van a llamar? De hecho, creo que es un nombre mucho mejor que antisistema, ¿no? Hay mucha gente ahí... Antisistema también, igual son pocos, ¿no? Así que. Por eso lo que digo es que. En contra del otro, lo veo, al sí, principio era la manifestación alternativa, pero luego he visto varios medios que decían que la manifestación antisistema. Bueno, siempre hay que ver bien lo de antisistema, para que el señor Puig, ¿no? Pueda ya empezar a disparar en las direcciones que le conviene o no, o bueno, en que. Que le toca más a los cuyans. Y bueno, esperaremos, bueno, pues eso, que hay 14 detenidos, 15. ¿No? Después de la carga de la... ¿No son 15? 15. Y esta mañana he visto que habías ascendido a 15. Es que con esto nunca te puedes... ¿Sí? ¿Habías ascendido a 15 por la mañana? Sí. Bueno, al mediodía. Yo la última noticia la vi en 14, pero bueno, decimos 15, ¿no? Bueno, mejor 15 y así igual, si no nos dejamos a alguien. Bueno, sí. Yo solo digo 15. He visto que, no sé, era en La Vanguardia, el periódico, destacaban que 5 eran extranjeros, ¿no? Un poco para siempre avalar la teoría de las hordas bárbaras que vienen aquí. Sistemas internacionales. A aprovecharse del vacío de poder y, bueno, vienen aquí a pasárselo bien. Habría que recuperar el día del caos ahí, el mejor estilo alemán. Y que vengan todos los punkis y los crustas de toda Europa, que ya veo que quedan pocos de esa época y de los 90, porque ya no, ya aparecen poco, ¿eh? De hecho, estos 5 podrían ser los 15 que hay detenidos, podrían ser todos extranjeros. Una ciudad cosmopolita es así. Pero bueno, hasta ahora no tenemos ningún tipo de más información, ¿no? Sobre los detenidos, bueno, no se sabía. Ahora mismo a las 8 estaba haciendo la concentración delante de la comisaría de las Corts. Bueno, pero era una concentración también un poco rara, ¿no? Bueno, concentración, estas convocatorias que nunca sabes quién las hace. ¿Ves? 5 de los 15 detenidos en los altercados en la manifestación, bla, bla, bla. Ya está. Pero tenían que declarar y tal, bueno, a ver, supongo que... Bueno, si pasa como en la huelga, no saldrán los extranjeros, lo pueden tener un poco más difícil. Ya... Bueno, ya se irá sabiendo más. Sí, a ver si llegan más datos de... Destacar que, bueno, sí, que de alguna forma fue una manifestación pacífica, ¿no? En general. Aparte cuando han llegado los señores que nos acompañaban atrás. Y los que hemos estado en la manifestación, bueno, al final todos, siempre sirve un poco para hacer algo de ejercicio, ¿no? La famosa gimnasia revolucionaria. Y turismo también, que por zonas que normalmente no pisas. Turismo es verdad, el turismo sobre todo, de hecho, sirvió para conocer algunas calles, ¿no? Para volver, sobre todo, ¿eh? Y los vecinos también se han quedado con nuestras caras. Ya lo dije yo el otro día, que sería un poco circo aquello, que estarían ahí en los balconcicos mirando de mí. Yo esperaba, de hecho esperaba más circo, ¿no? Bueno, siempre es más circo cuando el recorrido es el típico de pasar por el centro, ¿no? Te hacen fotos y tal. Aquí yo creo que les daba más bien miedo. Además, sí, un domingo tranquilo, espero, porque no había nadie en la calle por esa zona. Bueno, como en todas las otras zonas de la ciudad, pero ahí aún menos. ¿Algún bar o así? Sí, igual, poco abren, poco, ¿no? La zona rica, sabe que el primero de mayo es para respetar un día de descanso y nada de salir a la calle, ni a cansarse, ni trabajar, ni nada. Bueno, dicen no que sé. Hay 14 agentes heridos. Sí, eso siempre salen con esas cifras que yo me pregunto, con lo bien equipados que van. Puto Robocops, de hecho, con las nunca fusiles estos. Jamás me acuerdo de ver agentes heridos, pero yo creo que es un poco para nivelar de decir, ¿no? A ver, que nosotros no, porque las cifras de heridos después de nunca salen, ¿no? Las cifras de heridos de los manifestantes. No. Los detenidos y nunca arriesgan cifras de heridos. Pero bueno, no sé. ¿Qué podemos decir? No sé, informaos un poco de cómo fue, que no sé, que empezó a las 5:30 o seis y media. Sí, bueno. ¿A qué hora empezó? A las 5:30 o más, ¿no? Se ha subido ahí porque era aquello, Montaner, ¿no? Es que yo me perdí, con las calles me pierdo, a ver si ves ahí un mapa. Pero bueno, se siguió por Diagonal hasta empezar a subir, pues, después de Vía Augusta. Bueno, Aribao, subimos después Aribao. Fue subiendo hasta Vía Augusta. ¿Era Aribao aquello? Sí, aquí dice, bueno, esto según elmundo.es. Uy, eso sí que es una fuente fidim. Sí, la sí. Marcha fue a la parte noble de la capital catalana, ha obligado a cortar el tráfico en vías esenciales para el tráfico en la capital, como Aribao o Diagonal. Y finalmente la cabecera de la manifestación ha finalizado el recorrido en Villarroel, frente al Hospital Clínico. Y cuando cargaron fue en Ganduché, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, sí, una zona muy bonita, por cierto, ¿eh? Estás todos, ¿no? Os recomiendo vivamente hacer una paseada por ahí, hay mucho parque, jardines, sí. Y bueno, si queréis hacer un poco de ejercicio sin presión por detrás, se ve que es una zona que está bien. Sí, está ayer, bien. Ayer además ya es bonito y ayer la estuvieron decorando un poquito también. Ah, quedó más guapo y todo, de verdad. Y pues nada, poco más hay que decir, ¿no? Tú has llegado al final de la manifestación, se acabó en el Hospital Clinic. Sí. ¿Y qué? ¿Se leyó algún tipo de manifiesto, no? Sí, creo que sí. He leído en internet que la habían leído y escuché a gente hablar, pero no presté atención a lo que decían. Bueno, porque y destacar que también después han seguido las detenciones ya después de darse por finalizada la manifestación, sí. Y que se ve que la táctica va siendo un poco cada vez más esa, ¿no? Cargas y después identificaciones indiscriminadas y por ahí, bueno. Pero siempre hay la posibilidad de hacer algunas fotos que siempre pueden ayudar a identificar a los señores más o menos bien infiltrados, ¿no? Hay de todo, pero supongo que es menos bien, ¿no? Hay de todo, pero hay que fijarse siempre en las bambas que llevan, ¿no? Siempre son caras. Sí, es que se ve que hay presupuesto, los mozos hay presupuesto ahí, es diferente. Están preparados para todo. La gimnasia revolucionaria la hacen ellos. Oye, yo siempre me imagino ahí que son rollo Robocop de verdad, ¿sabes? Que van por la calle ahí mirando y les hace ahí el escáner, sí, del ojo. Objetivo. Bueno. Llegará el día que será así. Quiero aprender. No, sí, que tienen algún chip ahí metido en sus cabezas y te van siguiendo así. Bueno, de hecho, la postura ya, porque en general la peña, los manifestantes van todos muy mal de la espalda, ¿no? Es peña que no se cuida, ¿no? Y la diferencia de marca, ¿no? Pero porque bueno, cuando... Que depende, que hay algunos que sí que se cuidan. Pero hay pocos, Es que se ves dos o tres juntos que van muy ahí rectos y los ves, bueno, eso. Sí, eso las sí. Bambas también nuevas y tal, ¿no? Ya sabes. Es un secreto. Ya puedes empezar a gritar aquello de que siente, que se, ¿cómo es? Que se huele, se siente, secreta presente. Y ahí, bueno, todos están informados. Bueno, se ve que ahí, ¿dónde fue? ¿En Madrid? Sí. Leí en algún sitio, fue en Madrid que han identificado, en Terrassa, que han identificado a unos infiltrados de la Policía Nacional. Bueno, identificado no sé, pero los han echado, bueno, han desconfiado que serían secretos infiltrados y bueno, los han echado a la manifestación, dos o tres, no sé. Bueno, una manifestación, bueno, porque aparte de Barcelona, hay que añadir, ¿no? Las sí. otras concentraciones que la mayor parte fueran tranquilas, no hay pacíficas. Sí. Madrid, Bélgica, ¿no? Rioja, ¿Bélgica? No era Bélgica, ¿dónde era? ¿Dónde se había liado? Pero bueno, me estaba quedando en el estado. Vale, en pues el estado, quedémonos no en sé, el estado. En el estado catalán o en el estado español. Y Terrassa, Girona, bueno, fueron después Madrid, Rioja, Valencia también, ¿no? Sí. Bueno, tenemos porque esto no lo hemos que he apuntado, Barcelona. Pero bueno, muchas convocatorias y la gran mayoría creo que tuvo, bueno, el suceso ya suceso relativo, ¿no? Pero bueno, fueron bien sucedidas a nivel de presencia, ¿no? De sí. manifestantes, de número. Aunque claro, con esto mismo de Barcelona, es gracioso como cada siempre lo de que las cifras, ¿no? De los presentes van variando. Pero en una noticia también de un periódico ahí generalista, era gracioso como hacía en el apunte, ¿no? El periodista decía, bueno, de parte de los que han convocado, ¿no? Dicen, según 8.000, según los mozos 1.500, pero después ha apuntado como, pero en ningún momento juntos han sido más de 200. ¿Cómo? Era el apunte del periodista. Bueno, los periodistas empiezan también a contar a los manifestantes, está bien. Bueno. No sé, metemos una musiquita. Ah, ¿qué era? Una musiquita y después hablamos de las cosas a nivel internacional y hablamos ya. ¿Qué prefieres? Prefiero bajar el oyente. Que usted prefiera, pero no. Si tienes una música ahí preparada y después hablamos un poco más rápido, supongo que será más resumido. Tampoco te embales mucho, que solo llevamos media hora de programa y falta una hora, ¿eh? Más rápido, tampoco te flipes. ¿Más rápido cómo? Que no digas de ir más rápido tampoco, que ya hemos matado dos temas en media hora. Que me estás intentando... Bueno, a ver. Que te alargues un poco. Bueno, voy a poner una dos canción. Dos temas, no hemos matado dos temas, ese es el primer tema. Claro, pero Bin Laden eso no es un tema que vamos a decir, bueno, ya está, puedes leer ahí el periódico, La Vanguardia, El Mundo, lo que quieras. En internet está todo. Bueno, no, es verdad, nos olvidamos de una cosa. De que hay como el cable de WikiLeaks. Ah, es verdad. Dejar eso, bueno... Claro, bueno, es que claro, eso iba con el tema inicial. Cuéntanos. Nada, bueno, la has leído tú la noticia y yo no la he leído muy bien, pero bueno, en resumen era que un cable de Wikileaks decía que si le pasaba algo al Bin Laden, ¿no? Sí, se rompía una pierna que fuera, o se rompía un dedo. Iban a hacer explotar una bomba nuclear. Prepararos, en Europa, ¿no? ¿No tenemos ya suficiente? Sí, esto fue uno de los detenidos de Al-Qaeda que tenía, bueno, que había una de las declaraciones después que había hecho. No sé, esta filtración, pero la verdad, pero que lo había dicho que amenaza infierno nuclear en Europa. Así que estamos todos. Ah, que por cierto, ha habido una fuga radiactiva en... Esto es una mezcla rara. Asco, me parece, que se ha escapado agua y se ha llenado de no sé cuántos litros de agua radiactiva que ha mojado los pies a todos los trabajadores allí, a unos cuantos trabajadores de allí. Bueno. Y a ver qué pasa. Una putada, sí, pero el otro día me han enviado también un email que de hecho tenemos que tener mucho cuidado en cada vez que llueve, ¿eh? Ahora aquí ya en Europa y donde sea, me lo creo. Mundo, que podemos ya estar expuestos a altas cantidades de películas, no, partículas radiactivas en la lluvia. Así que, bueno, a comprar chubasqueros. Un documental sobre Chernóbil y de Iker Jiménez, una fricada. Y empezaba y estaban ahí y llovía y se veía ahí como la reconstrucción de los hechos. Salía la gente y miraba que, bueno, que sale la bomba esta, bueno, ven un desto de luz. Y entonces salen y entonces empieza a llover. Y se quedan ahí, tal, quema un poco y tal, pero y se quedaban ahí mirando en él. ¿Eso era ficción? Eso era ficción, era una reconstrucción de Iker Jiménez, además, creo. Sí. No sé, pero bueno, pues. Bueno, ahí. Ya tendrá material, friki. Para el futuro, solo con Fukushima y la bomba nuclear que Al-Qaeda dará a estallar. En nada, igual, en segundos, igual ya la han hecho estallar. Y todavía no lo sabemos, a veces si alguien lo sabe, está informado sobre eso, que nos llame. Pero bueno, nada, decir un poco el nombre del filtrador, del filtrador, no, del del detenido, ¿no? Porque es que se llama Khalid Sheikh Mohammed, así que es de fiar. Y la amenaza está ahí, o sea, durante esta semana prepararos que se puede acabar todo. Y también se pueden acabar las manifestaciones, ¿no? Ahora nos hemos dejado de antes que... Sí, es aquí un... Que nos van a quitar las manis por violentos. Que puede ser a que quitarnos, no las... No, cuando sé. Las quieres legalizar, si alguien las quiere legalizar, que sí, no... Sí, bueno, que algunos clases, ¿no? Es el señor Puig quiere prohibir algunas... Bueno, de hecho, no manifestaciones, que se ve que cualquier acto organizado por colectivos que... puedan crear problemas. Sí, que así. Ya tengan un pasado, ¿no? De antisistema. O de crear disturbios varios. Así que, no sé, estoy curioso para ver qué colectivos serán, ¿no? Nos preguntamos. Cualquiera, cuando les dé... En su momento, me acuerdo una vez que eran los estudiantes que estaban protestando y como eran elecciones ya no les dejaron protestar ni manifestarse porque decían que eso podía condicionar el voto de la gente. Bueno. Así que cualquier cosita ya les... Pero ahora se van a prohibir los de negro, no sé, la peña se vestirá de blanco, de amarillo, ¿no? De hecho, no quiero desvelar estrategias, pero igual se puede ir por ahí, tampoco hay que esperar que el señor Puig nos dio permiso para hacer qué tipo de manifestaciones desee él y su grupo y sus amigos. Bueno. Pero bueno, estas amenazas ya estamos más que acostumbrados, ¿no? Se las hacen, las seguirán haciendo, las han hecho ya muchas veces y no será por ahí que nos provocarán meterán el miedo en el cuerpo. Ahora sí, la lluvia radiactiva sí que me preocupa, ¿eh? Eso es una putada. El señor Puig no, pero la lluvia radioactiva sí que me preocupa mucho. ¿Ponemos música? Ponemos música. A ver, por favor, un momento de atención todos. Tengo algo que comunicarles, pero como es un poco complicado, he pensado que será mejor que se lo diga cantando, ¿de acuerdo? Becario. Música. Estáis todos despedidos, no lo digo de farol, la reforma laboral lo pone a huevo. Volvéis todos a la calle y sin indemnización, y así yo podré comprarme un Porsche nuevo. La empresa debe recortar y haceros fijos no me ayudará. Los beneficios subirán, tengo becarios a los que explotar. A los fijos ya puedo echar. ¡Eh! duda que se ha quedado. Sí, ah, es que a ti no te lo he dicho, ¿no? Es que se me ha olvidado. Pero tú también estás despedido. Y ahora me voy a tomar una mariscada para celebrarlo. ¡Hala! Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. ¿Esto tenía algo que ver con los 4 millones de parado? Sí, con la huelga y así un poco, no sé. ¿4 millones? ¿5? 5 millones. 5 millones, es que siempre me confundo. Sí, esto es como los muertos en la Segunda Guerra, ¿eh? Es difícil. Ya han subido la multa si cobras en negro y estás, o sea, si trabajas en negro y estás cobrando el paro. ¿Ah, sí? Son, no sé, 10.000 euros o algo bueno, así. Bueno, depende de en qué estés currando, pero igual compensa, ¿no? Ah, no sé. Bueno, ahora busco. Bueno, de vuelta un poco con más, haciendo aquí la resaca del 1 de mayo, un poco ahora un repaso a nivel internacional. Y bueno, que destacar sobre todo las manifestaciones en Alemania fue este año fue en Hamburgo, se juntó un poco en la mano y contra la gentrificación del barrio, supongo que tendrá que ver ahí con San Pauli y todo este tema, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues de esto también han acabado con algunos disturbios. Por la maniva en contra del desalojo de un espacio ya famoso, ¿no? Y antiguo de la Rote Flora de Hamburgo. Y bueno, algunos coches ahí, algunos cristales rotos y tal, y confrontos con la policía, balas de goma y tal, bueno, esto es lo típico, las cargas, algunos heridos, y pero bueno, acabó. Bueno, este año en Berlín, no es que esperábamos que en Berlín siempre el 1 de mayo es más que el 1 de mayo revolucionario. Es marcante, sobre todo en Berlín, pero se ve que, por lo que vi, en Berlín no ha pasado nada, ¿no? De que valga la pena señalar. Y porque la peña ha ido a la manifestación en Hamburgo. Después, ¿qué más? Bueno, ya lo iba a dejar para el final, pero esto vamos aquí manteniendo la cuestión continental. No, la cuestión aquí de territorio. En Europa también, que en Portugal, el 1 de mayo también quedó marcado por una emboscada policial. Bueno, más el puro estilo ya típico de la policía portuguesa, ¿no? Que es un poco, bueno, son muy paletos, ¿no? Poco preparados. Pero más que paletos, muy macarras, ¿no? No, en general no están muy preparados para lo que sea, alguna manifestaciones no direccionadas, ¿no? Por partidos políticos. Y como poco a poco va creciendo lo que son las convocatorias anarquistas y, bueno, anticapitalistas, ¿no? Que al final se junta mucha más gente. Y este año por segunda vez se ha convocado en Setúbal, al sur de Lisboa, una ciudad y bueno, famosa también, ya por su tradición revolucionaria. Ah, vale. Y bueno, tiene unos chocos muy buenos y todo eso, ¿no? Y por segundo año se ha convocado la manifestación ahí, se han juntado unas 200 personas, tranquila prácticamente todo recurrido a la manifestación, y al final cuando la gente ya estaba descansando después de haber ahí dado una pequeña vuelta, se ve que una pequeña provocación policial ha desatado ahí una emboscada con dos o tres lecheras de policía que no habían ni acompañado a la manifestación y que han aparecido de un momento al otro y han empezado a cargar sobre la gente que ya estaba además sentada y empezando a prepararse para comer algo y tal, y en una plaza de Setúbal, y han cargado de forma indiscriminada, de hecho disparando, por lo que he visto, te he podido leer también por ahí por internet, que han llegado a disparar munición real. No lo sé si es verdad, pero bueno, que la peña ha recogido algunos cartuchos, ¿no? Se dice. Casquillos, perdón. De munición real. Bueno, que creo que después sí, que se ve que han disparado como para al aire. No sé. Y aparte de eso también gas pimienta y pelotas de goma. Así que había un herido de consideración, un herido que acabó en el hospital y después varios heridos con contusiones diversas, ¿no? O sea, un intento más, como ya pasó cuando fue aquí la cumbre hace unos meses, en noviembre, de la OTAN en Lisboa. Todo tipo de, bueno, ahí fue sobre todo a nivel preventivo, digamos, ¿no? Antes de la, bueno, de cerrar las fronteras y de diversas otro tipo de acciones contra algunos colectivos, de una práctica ya recurrente que es de provocar el terror, ¿no? En lo que son grupos ya pequeños y un poco bueno, que ya es difícil hacer este tipo de convocatorias, ¿no? Y que aparezca gente, y ellos lo saben, y por eso actúan de la forma así muy mafiosa, ¿no? Que bueno, supongo que en Barcelona sobre todo, y hace muchos años que no se asiste tanto tipo a este tipo de emboscadas. 200 personas es muy fácil dispersar, no tienes que disparar ningún tipo de munición. Y bueno, de hecho, por una manifestación completamente tranquila. Bueno, eso. Así que bueno, también iremos intentando actualizar información. O no, podéis ver en internet, se irá actualizando información sobre. Pero detenidos, en principio, solo había uno que era el que acabó en el hospital. A ver qué pasa. Y después pasamos, bueno, en América Latina también se ve que fue animadito, ¿eh? Mucha gente. En Chile había 25, 26 detenidos también. Sí, y en Colombia también unos cuantos, ¿no? De hecho, yo tenía como 10 personas en Chile y en Colombia, bueno, cifra de heridos y tal. Pero no hay cifras concretas, no sé. Yo como vino la noticia que saqué, no había cifras concretas. Después que en México que han cerrado el bloque anarquista que había, no los han dejado manifestar durante todo el día. Y en Brasil salió que más de 1,5 millones de trabajadores marcharon por las calles de São Paulo. Es posible, ¿no? Porque son muchos. Son muchos. Y 1,5 millones de trabajadores en Brasil podrían hacer muchas cosas. Pero, y después, bueno, se prolongó a Río de Janeiro y Brasilia también algunas manifestaciones, pero no hay... En Chile sí eran 26 detenidos, ¿eh? 26, hay sí. Que poner. Y en Colombia no sale nada. Bueno, he buscado Chile ahora. Pero bueno, se ve que gastan muchos... Dice que el presidente Piñera, el presidente del gobierno, ha dicho... ¿Piñera o Piñera? Piñera. Es posible conmemorar y celebrar sin que se altere el orden público. Es posible. Claro que sí. Claro que sí. Eso, más de uno en la manifestación alternativa diría lo mismo. bueno, eso, destacar solo este de México, ¿no? Que el grupo anarquista también recibió un pequeño aviso, ¿no? De que ir con cuidado porque estamos de ojo en vosotros, así. Y los han encerrado, creo que durante todo el día no los han dejado salir. Durante toda la manifestación, quiero decir, una hora y casi dos horas, ¿no? Que los han dejado encerrados. ¿Qué más? Aparte de eso, ¿no? Del 1 de mayo. Y yo no sé si alguien se nos olvidamos de algo a destacar, alguna manifestación que deberíamos destacar, llamarnos o enviarnos un mail. Exacto, llamadnos al 93-359-4900. Exacto, o enviar un mail a antesmisdientes@gmail.com. Eso, si quieres presentar alguna queja. Sí, para insultarnos y eso también, para lo que queráis. Y no sé, bueno, podemos hacer aquí otra pausa musical. Pausa musical. Muy bien. Con una musiquita dedicada a la policía portuguesa. Bueno, que al final sí, siempre es la noticia. Esa es la concentración en toda Europa que es como mínimo la sorpresa, ¿no? Porque de hecho nunca es raro que pase algo. Pero ya se lleva por ahí unos, desde hace 3 o 4 años que la policía se está preparando cada vez más, ¿no? Aunque sean 50 personas que se junten, se van de negro y la banderita negra, bueno, van a pillar seguro, así que mejor que la peña se prepare para empezar a atacar antes que reciba. Igual también se referían a eso el otro día cuando, porque convocaron para la maniesta del 1 de mayo diciendo traeros vuestros disfraces, no sé qué. Yo el otro día en el programa lo criticaba esto. Igual, mira, era por esto, para ¿por lo de disfrazarse, qué? Para lo querían que montaras performance y cosas en la mania alternativa. Ah, ¿para no ir de negro? No. Bueno, lo ponían ahí para hacer una fiesta. Claro, pero se ve que no tuvo ganas. De hecho, sí, de hecho por la mañana había visto alguna gente disfrazada, ¿no? Con unas ¿no has visto tú? Con unas máscaras. No. Así de como de robots o algo así. No, solo y después vi por la mano iba así. Lo de entonces niños. Era por eso, yo no me acordaba que la convocatoria ponía eso. Claro, es que lo vi y pensaba que qué raro, ¿no? Es bueno, como disfraz es original, es verdad. Pero destacaba demasiado, ¿no? Era un poco friki, ¿no? Parecía como una reunión de esto de frikis de la guerra de las estrellas, de las galaxias. Salón del cómic. Salón del cómic. Y era por eso entonces, pero sí se ve que no tuvo grande, ¿no? Se vio poca, ¿no? Pocas performances sí, de bueno, eso. Se ve y peña disfrazada, el departamento, ¿no? De educación, la consellería o lo que fuera aquello. Ah, no, pero los monigotes, eso no tenía todo que ver. Una performance también. ¿Ah, sí? Que se ataban o no sé qué. Ah, sí, eso no lo vi. Y luego quemaron. Y un libro. Quemaron los monigotes del MAS y de sí, la y hasta Nuriasta, un libro. No sé qué. Es verdad, es que estas performances al final te las pierdes porque, no sé, habría que... Y tanta cámara que había y yo no he visto mucho. Avisa a la gente y la peña asistía a la performance, ¿no? Que tenemos espectáculo, hay que aprovechar. eso va, musiquita. Vamos a poner una canción. Dos. Dos. We'll be right back. No, ¿qué pasa? No pasa nada, estamos de vuelta. ¿Se acabó? Claro. Qué bien. Bueno, estamos nada, antes mis dientes que mis eso, parientes. Eso, eso. En Radio Bronca 104.5, ¿no? ¿Sí? Y no, cuando, y después, ¿cómo es lo de? Es que no me acuerdo de eso. El 96, ¿cuándo es en la otra frecuencia? ¿Pica? Sí. 91. 96.6, pero ¿qué, 96. ¿Cómo es los horarios? Ah, no lo sabes. No. Buah. Ay, nos repetimos. Nos los hecho. Miércoles a la 1 y los sábados a las 12. Bueno, después del momento musical, aquí dos bandas portuguesas, dos pequeños avisos a la policía portuguesa, que en el futuro se preparen, porque uh-huh. esto va a petar, el FMI ahí. Bueno, primero Censurados, después Crise Total, y este último era, se llamaba Queremos Anarquía. Queremos anarquía. Así que queremos anarquía, y no la podéis, no las podéis quitar. Las ganas como mínimo, esas siempre estarán. Y la situación es crítica y ya ahí por bueno, hago un pequeño, no un repaso, ¿no? Pero que también hubo ahí algunos enfrentamientos, ¿no? Pero hubo algunos comentar, bueno, de un dirigente del Partido Socialista, ¿no? En el gobierno, uno que ya había estado de primer ministro, lo dejó y ahora ha vuelto como candidato por la ciudad de Lisboa también a las próximas elecciones y salió en la calle y lo que son las bases ahí del sindicato mayoritariamente controlado por el Partido Comunista, algunos le han gritado palabrotas varias, ¿no? Y por las imágenes que he visto, ¿no? Me pensé esto, igual queda poco para llegar al mismo punto que está en Grecia, ¿no? Que van agrediendo que perdón. Que van agrediendo a los políticos por la calle, que de hecho es donde se tiene que resolver las cosas, ¿no? Pero como mínimo aquellos que uno puede reconocer, porque la gran, bueno, ahí las altas esferas del poder, los reptilianos, no les conocemos las caras. Pero aquellos que ya han tenido algún tirón mediático, ¿no? Y se ven por la calle, siempre pueden, bueno. No estamos aquí intentando que motivando la agresión física ni nada de, por absoluto, el tipo, pero gritarles algún tipo de palabritas no está mal, ¿no? Siempre mío. Queda bien, sí, sí. Dejar ahí claro que eso no chupa sangre. Bueno, a este le han llamado de todo porque de hecho había estado metido ahí en un caso famoso de pedofilia, ¿no? Y hasta le han gritado pedófilo. Aunque salió que eso, hoy, cada vez está, bueno, si no eres cura, entonces que queda muy mal un político, pero sí, hay que tenéis que saber, bueno, que no son solo los curas los pedófilos, también hay políticos pedófilos. Y ahí en Portugal han salido unos cuantos. Bueno, pues el otro día, no sé, tres de Esquerra me parece que eran, se pusieron en el metro a repartir billetes gratis a la gente y la gente estaba muy contenta y no les insultaba. ¿A repartir qué? Billetes de metro gratis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cómo? ¿Lo han comprado ellos? Supongo, con dinero de la campaña, digo yo, o no sé. O ah, pero eso es campaña. Claro, claro, claro. Ah, serán por eso lo que había que promover. Digo que la gente estaba, ¡ay, qué majos que son! Claro, claro, pero ¿cómo no van a ser majos? Se están como, regalando. Solo se te regalan menús por la calle, ¿no? Eso, que la peña, ahí lo importante es que la peña deje de pagar, ¿no? Es que los partidos les van pagando en campaña electoral. Ah, parece ser que, es que ahora igual es desordenar porque vuelvo al primero de mayo, pero ah, aquí, que se pusieron en desorden. El metro de Hospital Clinic los Mossos o algo así. ¿Han entrado? Ah, ¿sí? Eso he leído o he escuchado. Pero aquí no sé, pero eso se lo pueden hacer o no. Sí, los Mossos sí. Los Mossos tienen jurisdicción dentro del metro. Los que no pueden entrar. Es que ahí en Grecia me acuerdo de también unas últimas huelgas generales que han entrado y se ve que no pueden entrar en el metro. No sé, estas prohibiciones, ¿no? Que desde los del asilo universitario es como y que no pueden entrar en el metro en Grecia, había que... Aquí tampoco se podía entrar en las universidades antes y ahora sí, ¿no? No se podía. Sí, solo con la pero bueno, esto del rector, con claro, como allá. Pero lo del metro es curioso, no sé si es porque es un espacio, no sé si es por de, empresa. De ticket para, o sea, de máquinas para adentro, Mossos. La urbana solo puede llegar hasta... Eso es así, no sabía sí, que había esa jurisdicción. Sí, muy bien. ¿Y han entrado en Hospital Clinic? Esto lo leí yo, porque bueno, cuando la gente se iba, claro, la gente se coló en masa ahí gritando que pague mi jet, no sé qué. Y había cuatro o cinco seguratas. Y y la gente pasó de los seguratas, obviamente se pusieron ahí un poco, forcejearon, pero dejaron que se fueran. Y me parece que después llamaron a los Mossos o algo así y estuvieron identificando a gente en el metro y eso. Bueno. Pero bueno, era un inciso que me acordaba. Pero ahora sí, estuvo viendo a que los políticos no pueden ir tranquilos por la calle. Ya no es una utopía. Los griegos lo han hecho. Así que también puede llegar aquí a este lado del continente. ¿Seguro que somos capaces? de escupir a un político. Bueno, tienes que gastar mucha saliva, eso sí. No, que ¿cómo teníamos esto organizado? ¿De hablar del rey? Ah, no. Inglaterra, me has dicho, pero... Sí, tienes el tema de Inglaterra, ¿no? Porque también las noticias de fin de semana, que ya no son noticias, todas las noticias van así, ¿no? Por noticias del miércoles de Champions, después las noticias del fin de que ha sido la boda real y la canonización del Papa, del ex-Papa. ¿Ah, sí? Ah, no, ¿has visto eso? Beatificación, bueno, canonización, ¿no? Se dice beatización. Beatización o canonización, ¿cómo se dice? Primero son beatos y luego son... Canonizado, este fue canonizado, entonces, es que es santo, ya es santo. Vale. Así que ya puedes comprar una figurita y una Juan estampita. Pablo y meterla en casa con la velita. Pero lo que queríamos hablar era más de la casa hecha a los anarquistas. ¿Qué querías tú hablar? ¿Eh? Nada, sigue. ¿Quería yo hablar? Lo pluralicé. ¿Qué pasa aquí? Claro que pluralizo, todos respondemos por lo mismo. La casa de anarquistas, ¿no? Anarquistas y grupos que ellos que en Inglaterra, bueno, lo han definido ahí como que posibles alteradores del orden público, ¿no? Que no les estropearan aquella fiesta muy bonita, ¿no? Como en los viejos cuentos de hadas, de la boda del, ¿cómo se llama el chaval? William. ¿Qué será? Eso traducido al castellano, que es William. Ella sí que he visto que le han llamado Catalina. Y la chavala se llama Kate. Kate. Claro. Esto sí lo he visto. Pero de Catalina a Kate. Primero que feo de cojones lo de Catalina, ¿no? Sí. Es un nombre muy feo, como todo mi respeto si hay alguien a las que Catalinas. Se llame Catalina que está escuchando, pero. No, es mi opinión personal. Es mi opinión personal. Esto sí que es mi opinión personal, no del programa. Pero, la boda, el William, que, bueno, no tienes ni idea de cómo podría ser esto en español. William, Guillermo. Guillermo, es verdad, es Guillermo, ¿no? Bueno, entonces, Guillermo, la boda de Guillermo y Catalina, que por prevención han hecho unas redadas la Policía Metropolitana de Londres, la boda era el viernes, ¿no? Y el jueves, ya a primera hora de la mañana, como suelen hacer ellos, ¿no? Han invadido unos cuantos espacios libertarios de la ciudad con las cámaras de la tele por detrás y claro que venían conectados con las protestas contra los cortes, ¿no? Sociales que se está llevando a cabo ahí el gobierno inglés del 26 de marzo, ¿no? Y después, sobre todo, que por la boda, ¿no? Para garantizar la jornada tranquila de la boda de Guillermo y Catalina. Y se ve que podrían creo que han llegado a ver como 20 personas detenidas, entre otros que entre expulsiones, ¿no? Que han hecho de la ciudad de Londres a 60 personas. Han expulsado de la ciudad a 60 personas consideradas perturbadoras del orden público y sospechosas de estar planeando acciones durante el casamiento, ¿no? Y a 68 personas se les ha prohibido el acceso a la zona de Westminster este mismo día. Y bueno, que ha tenido como 5.000 agentes movilizados para garantizar la tranquilidad del casamiento. Yo me pregunto cómo es que expulsan a la gente. Te llevan a la estación de trenes. Y te pagan, bueno, por eso, como izquierda republicana te pagan el billete para lejos. No sé, te meten en una caja y... O te meten como en un vagón de esto rollo Auschwitz, ¿no? Ahí medio ganado, ¿no? ¿Será? Y te envían, porque claro... Lejos a todo el mundo al mismo sitio. Se te expulsan, puedes volver a entrar rápido. Además, sobre todo en Londres, que es una ciudad muy grande. Bueno, me cuesta entender esto de expulsar a la gente. Porque se te expulsan, por ejemplo, aquí de Barcelona, igual llegas ahí a Cornellá y puedes volver para atrás, ¿no? Sí. No sé. Pero sí, vamos, la cosa está así, pero lejos, ¿eh? Ya sabemos que también en Londres últimamente la peña está muy cañera. Y no será por este tipo de acciones, ¿no? Que se reduzca las ganas. Pueden estar contentos. De hecho, tenía yo que apuntar ahí por el Reino Unido, en Londres, lo de los Mossos. Los policías. Los Mossos en Londres. Están por todo lado. Ya me parecía. Están por todas partes. No, que tienen un dispositivo que no se supo, que igual aquí los de aquí también lo tienen, pero bueno, que se ha sabido que tienen un dispositivo que solo con acercarlo al móvil del detenido ya captan todos los datos y todo lo que contiene el móvil de la persona que... ¿Qué tal? Y que es los... como una... ¿Qué funciona? ¿Cómo es? ¿Un chip? Sí, no sé, no sé es un cosas de tecnología, no he mirado tanto. Acercan y te guardan todos los datos de un móvil. Sí. Toda tu información. Si tú tienes pinta, si vas de negro y eso, hay un tío a tu lado, ¿no? Están diciendo a gente que por cosas de que están deteniendo, pero por accidentes de tráfico, por multas de tráfico, esas cosas así, ya se lo están haciendo. Así que supongo que a la gente que vaya vestida de negra uno será menos. Bueno, eso hay que estar atento porque sí, los ingleses siempre son pioneros en este tipo de cosas, ¿no? Sí, cámaras desde en las calles. Todas estas chorradas. Tal. Era gracioso ahí cuando fue lo del 26 de marzo, unas imágenes que se veía como... habían cerrado dos calles, ¿no? Y dejaban que la peña en esas que estaban habían encerrado a un grupo de manifestantes más anti algo, ¿no? Y que la peña estaba justo al lado del cordón policial rompiendo los cristales ahí de un hotel. Y, pero bueno, así como si fuera un parque de atracciones, ¿no? Que tenía los padres ahí mirando, los padres sería la policía mirando como los niños se divertían en medio. Y sí, de hecho, curioso, y no hacían nada, no se movían, ni cargaban ni nada. Pero al final acabó con 200 detenidos, ¿no? Es que se los ves así tan débiles, ¿no? Que yo cuando veo la policía inglesa, son de los pocos maderos que al final... Antes, bueno, no me acuerdo cuando eran aquellas manifestaciones del Poll Tax en los 80, las imágenes, ¿no? Había una de las últimas manifestaciones grandes así que habían habido disturbios en Londres, sobre todo. Había sido contra un impuesto que había impuesto la Thatcher, ¿no? Pero se llamaba Poll Tax, era un impuesto no me acuerdo de los detalles. Y ahí han habido disturbios, me acuerdo de haber visto imágenes que daban pena, ¿eh? Hasta aquí lo digo, que los señores policías que lo sepáis. Me daban mucha pena. Y ahora cuando los ves también siempre piensas, joder, pobrecitos, que van tan mal equipados y todo eso, ¿no? Desde las porras que llevan, que parecen así más pequeñitas y tal. Y después lo ves al final, ¿no? Y siempre acaban con detenciones masivas de gente que te dice 200. Y se habrán llevado todos los de negro, como mínimo, eso es seguro. Y algunos de algunos colores. Impuesto al sufragio. Impuesto al sufragio, mira. Sí, poll tax, claro. Bien, ahora. Que era por lo de no, loco. Ya lo sabía yo, no quedaría aquí. Pero bueno, a nivel de represión se han perfeccionado en todo el mundo y en Inglaterra se van perfeccionando cada vez más rápido. Pero bueno, aquí desde aquí dar un saludo a todos los compañeros que siguen resistiendo por tierras de su majestad. Que tiene un montón de tierras, que había salido una infografía de las monarquías en Europa, en España, en el mundo, perdón. Y la gran propietaria de la reina, la vieja. Lo tiene todo, la vieja esa. Sí, qué sí. Cabronas. Bueno. Entre Australia, Canadá, no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí. Tiene todo. Yo pensaba que era la de aquí la, no es la baronesa, la, ¿cómo se llama? La tía aquella con cara rara. La duquesa de Alba. Pensaba que era esa. Vendrá después, ¿no? En medio país, supongo, entre ella y la Casa Real. bueno, no sé, una musiquita dedicada a la monarquía. No. ¿No? No funciona. Bueno, entonces, ¿qué has pensado? Pues la de la otra que he dicho, la larga. Los niños estelares, la dictadura. Bueno, va una musiquita larga que tenemos ahí un zumito de naranja esperándonos. Sí, ¿no? Sí, un cóctel de algo. Bueno, voy a... Ir a hacer eso, pipí. ¡Es un infamio, amigos míos!

más opresores, extraterrestres, manipuladores, ilotas, trabajadores, chips en tus interiores, de derecha o de izquierda, moderado o de extrema, todo es la misma mierda, todo es la misma mierda, socialismo, neoliberalismo, comunismo, capitalismo, en fin, son élites haciendo lo mismo, usando la ciencia en nombre de un ismo, para enristrarte por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar. Y ya estamos de vuelta. Uy, uy, uy, qué fuerte suena esto. Vale, ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Qué cosa, no se puede tomar un cóctel tranquilo. Pensaba que tardaba más. Han sido 5 minutos y medio. Bueno, nos quedan algunos, ¿no? Va, seguimos con noticias varias, ¿no? Sí, sí. Esto siempre, bueno, no debería hacer aquello de no sé qué estás en antes, has dicho ya. Antes, es que siempre digo lo mismo, ya me eso, pero estas cosas se hacen después, ¿no? por el medio se va diciendo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. La radio es así. Sí. Bueno, esto que estamos en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, en el 104.5 y en Pica y esto, como sabéis. Hoy es lunes, día 2 de mayo, si nos escucháis en directo, y si no, probablemente sea un miércoles o un sábado, que es cuando nos repetimos. Y nada, aquí seguimos con el programa. Si nos queréis llamar, es 933594900, o mandar un mail para decirnos lo que queráis, si queréis que hablemos de algo, o si queréis hablar vosotros de algo, participar en el programa. O solo quejaros de insultarnos, algo, ¿no? Insulta, o lo que sea. Sobre todo insultarnos. Sí, que eso nos gusta. Como al Mourinho también, le encanta que lo insulten, a nosotros también. Por supuesto. ¿Eh? Lo podéis hacer antes, misdientes@gmail.com. Insultos, insultos. Por favor, ¿eh? Bueno, siguiendo un poco, enlazando ahí con la última, lo que estamos hablando del tema de Inglaterra, que hoy también han salido una noticia que Facebook había borrado 50 páginas de grupos de izquierda y de estudiantes y... bueno, eso, que los había cerrado, ¿no? Páginas que también habían hecho convocatorias para esto del 26 de marzo y que igual también con el tema de la boda de Guillermo y Catalina lo han aprovechado. Curioso después también, bueno, la noticia la había como que se que esto ahora para todos como ellos aquí unos americanos estos del esto lo vi en netbusters.org, que son estos que hacen así que trueque, ¿no? Hay la publicidad, sí, hacen cosas así con imágenes de publicidad. Vale. Bueno, es una revista. Ahí famosa. Y en la poco, página, pero, sí. No hacen ubicaba. Siempre así chorradas a nivel con el Photoshop y no sé qué, ni bueno. Y, pero bueno, ahí la noticia salía como, hablaba de la noticia y después como el dilema, ¿no? Que se pone ahora activistas y revolucionarios de todo el mundo. De que el Facebook, ¿no? Que hay muchos revolucionarios y activistas de estos, ¿no? Que ven en el Facebook una herramienta potentísima para, bueno, eso, el proselitismo vario, o sencillamente para llamar y para crear las insurrecciones del futuro, o bueno, ya del presente, ¿no? Y el dilema de que se puede seguir usando esta herramienta cuando es una, funciona como una empresa, ¿no? No es exactamente. Bueno, es una empresa con fines económicos muy claros. Y que trafica tus datos. Que trafica tus datos, bueno, más que fines económicos, otros muchos fines, ¿no? Que tienen. Y, pero bueno, no sé, a veces es más la de inocente, ¿no? De este tipo de temas cuando, desde lo de Egipto, Tunisia y tal, como han salido muchos textos en que, bueno, eso, destacaban estas revoluciones hechas a partir del Facebook, y creo que un poco de aquí viene todo el rollo de lo que ahora está pasando. Bueno, que en Portugal también han sacado ahí unos cuantos millones a la calle, y ahora también viene también hay varios colectivos ya aquí en España, de aquí a una cosa que se llama Democracia Ya y otros colectivos, porque el 15 de mayo tiene una convocatoria que se ve que también es europea. Yo pensaba que era solo a nivel del Estado español, pero no, es una convocatoria internacional o así. Creo que en algunos sitios también es el 14 de mayo y así a nivel general el 15. Y bueno, que estos grupos que vienen al Facebook, como que están, se, bueno, creo que creen que están sacando el potencial de juntar el Facebook para juntar a la gente en la calle, olvidando ya las estrategias, las viejas estrategias, supongo. Y a veces parece que se olviden también de qué es el Facebook, ¿no? De quién lo ha, cómo lo han creado, de quién lo ha creado. Bueno, la cuestión ya es no quién lo ha creado, pero como la facilidad que existe, por ejemplo, para la CIA, ¿no? De tener en sus manos todos los datos, aparte de que ellos ya los, supongo que los fornecen, ¿no? Bueno, se... que quiero decir que los datos que hay en Facebook es un acceso fácil para, claro, no, para servicios secretos, ¿vale? Pero sobre todo para lo que se da a los americanos, ¿no? Sí, claro. Bueno, no es tanto que lo controlen como que ha sido algo creado por la CIA, con algunas teorías que, ¿no? Que van por aquí, que el Facebook fue creado la CIA directamente, ¿o no? Sí, hay unas teorías internet y tal. Pero aunque no sea el caso, ¿no? Así. Y esto, bueno, después también otra noticia que encontré, bueno, de unas declaraciones del señor aquel de Assange, aquel muy blanquito, muy pálido, del, creo, fundador de WikiLeaks, que dijo en una entrevista que el Facebook era una de las herramientas de espionaje. De las más fantásticas o más espantosas herramientas, máquinas de espionaje que alguna vez han sido inventadas, ¿no? Por eso, porque es una base de datos sobre personas, sus relaciones, su nombre, sus direcciones, sus localizaciones, las comunicaciones que hacen con cada uno, con cada uno de sus amigos o sus parientes, ¿no? Y todo muy accesible, eso que es muy asequible a la inteligencia, al servicio de inteligencia norteamericanos, ¿no? Porque, y bueno, teniendo en cuenta que sabemos de lo que va este tipo de redes sociales, es una de las propuestas de estos de Adbusters, que no sería importante ahora empezar a crear un Facebook alternativo. Se ve que ahora van, supongo que ya hay, ¿no? Yo creo que alguien me dijo alguna pero vez, pero obviamente no puedo asegurarlo. Nadie lo tiene, o supongo, bueno, yo no tengo Facebook, tú sí. Sí, yo lo tengo, pero muy ambiguo así, y para mirar las cosas de los demás, yo no. No, está bien que lo tengas, porque siempre te das cuenta de aquellas fiestas donde nos ofrecen cerveza. No, pero eso no me enteré. ¿No? Facebook. Pensaba que sí. Bueno, es útil para algunas cosas, eso, este tipo de actos o... de tipo de promociones. Yo lo uso para lo que está hecho, que es espiar lo que hacen los demás. Eso, entonces, pero nunca has ido a ninguna manifestación convocada por el Facebook. No. So, exclusivamente, o sea, fue el Facebook. Alguna manifestación que también me habían invitado a ir por Facebook. Bueno. Pero tampoco confirmo asistencia ni nada de esto, nunca, jamás. Bueno, creo que hasta el Facebook, de hecho, es como un espectáculo que mucha peña se está dejando. Que me lleguen convocatorias a manifestaciones. Sí, me parece grave que la peña se deje entrar, entre, ¿no? En este juego espectacular. Sí, sí. Y de hecho, hace no mucho, ahora como mucho un mes, había carteles por Barcelona quejándose de la mala calidad de la tele y animando a la gente a protestar uniéndose a un grupo de Facebook. Claro. Carteles. Hay con carteles y todo. Sí, por la calle. Bueno, no sé, la gente se aburre mucho. Bueno, igual se harán las próximas, las insurrecciones del futuro, se harán solo a través de internet, ¿eh? Y viene un poco a colación de esto, que han propuesto un firewall para Europa, para cerrar, bloquear... Como el escudo ese antimisiles. Sí, pero con las webs. Para bloquear webs ilícitas y que para controlar el terrorismo y todo esto. Y entre esto y la ley Sinde, yo no sé muy bien. Sí, que habrá que cambiar las cosas. Van a tener que cambiar las cosas para poder seguir utilizando internet, porque tendrás no que se pagar le puede seguir dando el mismo como el Spotify. Bueno, eso, el cambio es ese. Tendremos que pagar todo. De hecho, ya estamos acostumbrados. O buscar alternativas, pero Siempre que no va a ser tan fácil como... No, como claro, estaba, este, el problema es que la gente después tiene que hacer cursillos, ¿no? Bueno, la Uni Lliure hace cursillos. La Uni Lliure. Y tú querías comentar algo más, ¿no? Bueno, no sé, quería comentar, pero era como una noticia así corta, ¿no? De, no sé, teníamos más noticias cortas. Tenemos noticias cortas, sí. Me falta, por localizar una, pero bueno. Bueno, que una así de lejos, un poco, bueno, no de lejos, qué coño, estamos dando noticias internacionales, pero bueno, de Madrid, que hoy han ocupado una antigua oficina. Es internacional. De... Sí, sí, por eso. No, digo, una de lejos, ¿sabes? Como si fuera, como si Madrid estuviera muy lejos cuando estamos Está hablando de internacional. Lejos. Y nada, que han ocupado, bueno, para protestar y todo esto, hoy, un... indignados, no escuchados, explotados, movilízate, decían. Bueno, han ocupado una antigua oficina del INEM y la quieren convertir en un sitio, con, bueno, supongo un poco como lo del banco, como el como cine, lo que querían hacer. Un comité, pero no será un comité de huelga, pero no hay huelga prevista. No, a ver, un momento. Bueno, da igual, no lo encuentro ahora. Pero bueno, que eso, que han ocupado y a ver lo que pasa. En principio no les habían soltado todavía. No ¿Eso se habían cuándo lo han ocupado? Todavía. Esta mañana. Ah, bueno. Sí, sí. Un día después del primero de mayo, sí. Y nada, y eso. Y otra noticia corta es que han absuelto a dos de los incausados por lo del Forat de la Vergonya. Unos días después de que Patricia del 4F se haya suicidado, que no lo hemos dicho nosotros porque no bueno, hemos tenido programa y eso, que... pero bueno, ya lo sabe todo el mundo. Y nada, los han soltado porque al parecer no tenían evidencias de que hubieran sido ellos los que habían hecho eso en el Forat. Y eran los únicos que quedaban. Con, no me pongas en un compromiso. No. Ah, ¿qué compromiso, no? Bueno, se estaba ahí en donde ha sacado la noticia. No, mira, hay otros. Dice, y al saltras a tinguts al forat de la vergonya, tal. Pero no veo la respuesta. En fin. Y eso. Bueno, no sé, ahora como somos muy organizados, ¿no? Y tenemos esto muy bien preparado. Una noticia corta, pero internacional. No, también las redadas hechas en Atenas. Esto fue ya, bueno, el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Unas redadas hechas en el barrio de Zargia y Kipseli en Atenas. Y han detenido a tres personas relacionadas con los muertos, digamos, los muertos de hace casi un año, ¿no? De la huelga general del 5 de mayo del año pasado. Y, bueno, han detenido a tres personas, pero que las han soltado, ¿no? Pero las acusaciones siguen, ¿no? Y tienen que, han sido llamados para declarar, y ya era el 5 de mayo mismo. Y claro, todo apunta que, bueno, es una maniobra también para intentar desmovilizar lo que sea las posibles, acciones, bueno, y las manifestaciones, no desmovilizar todas las manifestaciones, pero sobre todo en lo que es el colectivo antiautoritario, anarquista, nihilista, antisocial, bueno, lo que va por ahí, el poti-poti, ¿no? Como se dice, poti-poti, sí. Que hay por ahí por Grecia. Desanimar, bueno, intentar desmotivar, ¿no? Pero intentando un poco desanimarlos de cara a la huelga general que está convocada para el 11 de mayo. ¿11 de mayo allí? Sí, porque de hecho había unas convocatorias para el 1 de mayo, por lo que he visto. Había mucha gente en la calle, pero no ha habido enfrentamientos, ningún tipo de disturbios. Esto en los media, en todos los media que he visto, desde alternativas a no alternativas. No he visto ninguna noticia de disturbios en Atenas. Igual también ha tenido alguna influencia, ¿no?, estas detenciones. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque de hecho era una cosa que algunas, bueno, extrañaba, ¿no? De que llevaran tanto tiempo sin detener a nadie relacionado con el tema. Y claro, teniendo en cuenta el tema a nivel mediático, como ha sido utilizado exhaustivamente también para criminalizar, bueno, los violentos, como siempre. Y aunque no tengan ningún tipo de idea, ¿no? Supongo que tendrán muy pocas informaciones sobre culpables, ¿no? Como Era raro que no hubieran todavía intentado montar, ¿no? Y crear culpables. Ahora se ve que sí, que ya tienen nombres y apellidos para presentar como los culpables, ¿no? Por estas muertes. Yo te puedo decir que se me acabaron todas las noticias. Está bien, porque... Puedo hablar de fútbol. Si quieres, puedo hablar de fútbol. Bueno, no hace falta, tranquilo. Había una música por lo del Facebook. Sí, bueno, es una tontería de canción, ¿eh? Yo te la he dicho, que se llama Te borro del Facebook y has dicho, vale. Pero eso, pero no estás avisado tú también, si tienes un colectivo ahí en Facebook que está haciendo convocatorias y tal, te pueden borrar, ¿eh? De un día para el otro y ya no tienes grupo de Facebook. Una putada. No, sí, para esa gente es una putada. Igual se la ha currado así, tiene sus cosas ahí. De golpe le desaparece y se le va a tomar por culo todas las fotos y todo esto. Que a mí, ya ves, pero bueno. Sí, sobre todo es que se van a tomar por culo todas las fotos. Creo que es una buena noticia. Sí, sí. El Indymedia había colgado una foto, bueno, da igual. ¿Sí? De la manifestación de ayer, en alta definición, que se vean bien las caras de la gente. Uy. Y no sé, desde la primera hora de la noche que yo lo vi la noticia en internet, en Indymedia. Alguien había dicho, el primer comentario era borrar la foto. Y esta tarde lo he mirado y seguía estando ahí. Ahora no sé si la habrán borrado o no. Pero bueno, internet. Esto al final, más que ayudar, será la... Eso, es la herramienta del futuro. No para futuras insurrecciones, pero para la represión y el control policial. Siempre lo tienen controlado. Bueno, pues eso, vamos a poner una cancioncita, que es una poco tontería, un poco así graciosa y tal. Y volvemos, nos despedimos y ponemos canción final. Y un final, chiste, ¿eh? No queda un chiste. Vale. Pues no tengo. Pues ahora te lo preparas. Venga, hasta ahora. Vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja. Te borro del Facebook. ¡Ole! Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. ¡Vámonos! Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Naino, naino, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro de Facebook, oh, te borro de Facebook, naino, naino, na. Sigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, neno, neno, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas? Si no me invitaste a tu boda, que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, neno, neno, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, neno, neno, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Que te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, neno, neno, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, neno, neno, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Que yo quisiera saber antes de esto. tú qué coño hacías? ¡Que te borro del Facebook! Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué coño así es antes de eso? Bueno, puto Facebook, ¿no? Facebook y el Twitter. Tené mucho cuidado con esas cosas. Y vamos a tener que ir despidiendo el programa. Bueno, creo que nadie nos echará de menos, ¿no? Oh. Que sí, que hay gente que escucha el programa. Sí, yo creo que sí, que alegramos el domingo. No, esto no es domingo, es lunes. Alegramos el lunes a alguna gente que igual se está un poco aburrida en casa. O igual no, igual es porque les gusta escuchar nuestras voces. Seguro. Y bueno, volvemos el lunes que viene a las 8 como siempre. A ver. A ver si engañamos a alguien para que venga a echarnos una mano a decir cosas. Eso, si quieres pasar, el programa necesita gente. Sí, sí, estamos dispuestos a seguir haciendo especiales, como cuando... Bueno, no es que necesite, pero estaría bien, sería más divertido, ¿eh? Que la idea del programa inicial es que tuviéramos aquí muchas voces al mismo tiempo y que nadie se... Bueno, como hoy ya hubo más de una vez que pasó así, que nadie se entere de nada, ¿no? De los que nos están oyendo. Ese era el objetivo, sí. Primero que todo el programa, pero ahora, entre dos es más difícil hacer eso, nos podemos poner... Bueno, habla ahora encima, pero no, es difícil. Y eso, a ver si alguno se anima y se viene y alguien quiere hablar de algo, pues nosotros les dejamos un espacio en nuestro super cinco programa. Minutos, pancada. Y una cervecita. Eso, y lo que, bueno, en fin. Eso, que nos escuchamos el lunes que viene, ya sabéis, eso, estamos aquí en Radio Bronca y nos podéis enviar mails y escuchar el programa repetido o en podcast o lo que queráis. Por cierto, el podcast es podcast.radiobronca.info y desde ahí podéis llegar a los programas de Antes mis dientes que mis parientes y a los de todos los otros programas. Bueno, sobre todo Antes mis dientes que mis parientes, ¿eh? Es que hay que pensar mucho en este proverbio. Sí. Bueno, refrán. Refrán. Bueno, sí, es que a veces piensan, es el nombre del programa y tal, no, pero hay que pensar. Significa algo. Bueno, buenas noches. Adiós. Ay, ya me ha cortado. ¿No te he cortado? Adiós. I can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Oh, it's a lie, a lie. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. See, you know? Always. money or said, I'll never make that money.